Marketing List 7. Tenemos que crear cuota de mercado. We have to build market share. La empresa es sana y solvente. The company is healthy and solvent. La empresa debe tomar medidas enérgicas. The company should take decisive action. Estamos en un mercado en alza. We are in a growing market. No podemos generar suficiente dinero. We can't generate enough cash. Vamos a suprimir por fases este producto. We are going to phase out this product. Vamos a introducir el nuevo producto en fases. We are going to phase in the new product. Tarde o temprano, el cliente nos encontrará. Eventually, the customer will find us. ¿Cómo vamos a financiar el lanzamiento? How are we going to finance the launch? Esta es una clara debilidad de la empresa. This is a clear weakness of the company. Deberíamos centrarnos en nuestras fortalezas. We should focus on our strengths. Estamos experimentando un crecimiento medio. We are showing average growth. Estamos creciendo a pesar de la recesión. We are growing despite the recession. Hay muchos intermediarios en este sector. There are a lot of middlemen in this industry. El margen se ha reducido a la mitad. The margin has been cut in half. No necesitamos clientes como ese. We don't need customers like that one. Perderemos la camisa si fracasamos esta vez. We lose our shirt if we fail this time. Tienes que confiar en tu equipo de vendedores. You have to trust your sales force. ¿Viste el anuncio en la revista Time? Did you see the ad in Time magazine? ¿Cómo piensas preparar el escaparate? How do you plan to prepare the shop window? No tenemos una ventaja competitiva todavía. We don't have a competitive advantage yet. El diseño de la etiqueta es muy creativa. The design of the label is very creative. No trabajamos en ese segmento de mercado. We don't work in that market segment. No puedes comparar peras con manzanas. You can't compare apples with pears. ¿Quiénes son vuestros clientes objetivo? Who are your target customers?